Nuevamente estamos en comunicación con Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo andan? Y acá estamos pasando el calorcito, 33 grados 8 décimas en Gálvez. Te cuento, la humedad del 28%, 1008.8 la presión atmosférica, el viento del sur a 18 kilómetros por hora. Así está, con un sol a pleno, sin nubes en Gálvez. Lindo calorcito. Bueno, me alegro entonces que estén bien y que se estén preparando para despedir el 2022 y empezar con el 2023 a full, a pleno, ¿no? Así es. Una noticia futbolera, murió Edson Arantes do Nascimento. Él es uno de los grandes del fútbol. Sí. No tan grande como Maradona o como Messi, pero fue uno de los grandes. Y a su vez, tenemos que recordar que cuando hicieron una gira el Santo de Pelé por la Argentina, ¿dónde perdió? En el cementerio de Elefantes perdió el Santo, con Pelé y todo. En la cancha de Colón, en el cementerio de los Elefantes. Así es. Por eso. Bueno, recuerdo Pelé. Juan, digamos, semana movida, lo que significó, digamos, tirar para atrás el caballo, como se dice en el campo, con el tema de la decisión de la Corte con respecto al tema del pago a Cava, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, el discurso de Cristina, y desde el punto de vista económico, lo que significa este golpazo de vuelta del aumento del dólar, ¿no? Más allá que vos siempre decís que es un mercado chico, pero que repercute concretamente en la economía del país. Sí, yo creo que, a ver, que podríamos hacer, partir por varios lugares, entrarle al análisis. La primera cuestión, que a mí me parece que el fallo de la Corte no hay que descontextualizarlo de algo mucho más grande, que es evidentemente un avance de la derecha y de los grupos de poder en contra del gobierno en general, creo que también en contra del peronismo, en contra de Cristina, a partir de que ven un presidente que ha perdido totalmente la autoridad. Entonces, Cristina lo dijo el otro día en el discurso, claramente la agrupación de avanzamos y reculamos, algo así. Uh-huh. Fue la frase, no me acuerdo textuales palabras, no sé si se acuerda. Sí, sí, perfecto. Así fue. Y que a su vez, leyendo también ese discurso de Cristina, cuando Cristina dice una de las frases más geniales de Perón, que cada uno lleva el bastón de mariscal en su mochila, en realidad lo que Cristina nos está diciendo a todos es, muchachos, despabilense, no estén esperando un Mesías, un Salvador, y que sea la sociedad la que ponga las cosas en su lugar. Y haga las cosas por su cuenta, que no le den órdenes, que no se manejen con órdenes, que digamos, que no le den nada, que cada uno como militante haga lo que crea conveniente hacer, ¿no? Fundamentalmente salir a la calle, pisar la calle. Claro, y digamos, porque concretamente nosotros estamos, la Argentina hoy está en una encrucijada. Hoy a la Argentina la gobiernan los grupos económicos a través de la Corte corrupta que tenemos. Entonces, la democracia no existe. Existe en los papeles, pero en los hechos no están gobernando las personas que nosotros hemos elegido para que gobiernen. Nos hacen creer que vivimos en democracia, pero no vivimos en democracia. Y estamos corriendo el riesgo de caer en un sistema anárquico, y esperemos que no caigamos en manos de la derecha, porque hasta van a terminar nuestras garantías individuales. De hecho, si con Cristina se animan a hacer lo que hacen uno de los mayores líderes populares, o lo hicieron con Milagros Salas, de hecho que esta Corte lo va a hacer con cualquiera. Y entonces ahí me quiero detener un poquitito, porque en la Corte tenemos dos funcionarios que son de la provincia de Santa Fe. Sí. Y también pienso que el brigadier López se debe estar revolcando en la tumba con el gobernador que tenemos en esta provincia. No nos olvidemos que a nosotros nos llamamos, dice en nuestra bandera, la provincia invencible de Santa Fe. Y que Perotti, hasta el día de hoy, no emitió una sola palabra acerca de este fallo de la Corte, que claramente es un golpe al bolsillo de los de todos los santafesinos y de todos los habitantes del país. Algunos numeritos para que veamos. primero hay que sacarse algunos mitos que nos transmiten a través de los medios. Miren, si nosotros tomamos las actividades del país en su conjunto, Buenos Aires participa en el 62% del negocio de edición de diarios, revistas, etcétera. Es más, nosotros muchas veces piense que hablamos de los canales nacionales y es un error, porque ni la televisión pública es un canal nacional, es un canal del Estado, pero todos los contenidos se producen en Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene que ver que desde Buenos Aires van generando el sentido común y nos van diciendo que es el distrito más rico del país. Y eso es mentira. Ese es el primer mito que nos tenemos que sacar. Buenos Aires no es una ciudad rica. Buenos Aires es una ciudad subsidiada eternamente por el resto de las provincias. Las provincias pagamos para que Buenos Aires nos explote, nos expolie y nos saque nuestras riquezas. Esa es la primera cuestión que tenemos que saber. Datos concretos, mire, del sistema de subsidios, un 86% va para el sistema de transporte y un 14% para el sistema ferroviario. Que ni vamos a decir que el sistema ferroviario prácticamente en el único lugar donde funciona en el país es en Buenos Aires. Ahora, de todo el sistema de transporte, a Capital Federal va el 67% de los subsidios. Córdoba, Santa Fe reciben un 3, Buenos Aires un 3% y el resto del país un 14. Y ese 67% equivale a 4.000 millones de dólares anuales que recibe la ciudad de Buenos Aires de todo el país. Entonces, cuando usted se va a Buenos Aires, paga 25 mangos el boleto del colectivo contra 90 y pico que sale en Santa Fe, empieza a entender un poco cómo es la cuestión de los subsidios. Y después, si vamos directamente al gasto, porque dicen de que nosotros, eso no le afecta a la nación, eso es mentira, y ahí después voy a hacer algunas aclaraciones. Pero fíjese, el promedio de pesos por habitante que gasta Alberto Fernández en el presupuesto es de 195 mil pesos. Y los porteños se llevan 1 millón de pesos, el promedio es 195 mil, pero los porteños se llevan 1 millón de pesos. Y si nosotros tomamos kilómetros cuadrados, la relación es aún mayor. El promedio del país es 1 millón de pesos por kilómetro cuadrado. Buenos Aires se lleva 377 millones de pesos por kilómetro cuadrado. Y ahí está que Buenos Aires, que Cristina también lo dijo, lo que gasta en la ornamentación Buenos Aires es el equivalente al presupuesto de toda la ciudad de Tigre. De Avellaneda. O de Avellaneda, no sí, sé. Sí, estaba haciendo la inauguración en la Avellaneda, por eso me parece que hizo referencia. O Quilmes, hizo de Quilmes. Bueno, entonces, pero más allá de la ciudad, creo que lo que, digamos, también uno aduce, lo que uno ve, si vos te vas de Santa Fe a la capital federal, la capital, ciudad autónoma, como se llama ahora, vos te deslumbrás, decís, ¿cómo hacen estos tipos? El común de la gente puede decir eso. Y ahí te pega, ¿no? Que decís, ¿cómo este tipo, cómo gobierna bien, que hace tantas cosas? ¿Cómo la hace? Con plata nuestra, ¿no? Claro, si 1.200.000 es el promedio para todo el país y ellos reciben 377 millones, el porcentaje no sé cuánto reciben, un 3.000 y pico, 6.000% más. Así que, y después otras cuestiones, digamos. A ver, la coparticipación es un problema histórico en Argentina y de ahí estaban los famosos caudillos unitarios y federales, que tanta pelea que hubo en el país, digamos, y resulta de que la nefasta constitución del 94, que acá hace falta reformar esa constitución, porque la constitución del 94 comete varios errores. El primer error que comete es entregarle todos los recursos naturales a las provincias. Entonces, hoy las provincias negocian los recursos naturales y el poder de fuego o de negociación, para que entendamos de lo que estoy hablando, de las provincias, es mucho, infinitamente menor que el poder de negociación que puede tener una nación. Entonces, los recursos naturales están en manos extranjeras y nosotros hemos entregado, a través de la Constitución del 94 y el endeudamiento brutal de Macri, hemos entregado soberanía. estamos entregando el litio, entregamos el petróleo, entregamos el agua, entregamos el río Paraná, entregamos todo, porque la constitución del 94 permite eso y porque Macri, con el endeudamiento brutal que tomó, permite o no le permite a la Argentina tomar medidas autónomas. Esta es la primera cuestión. Ahora, esta discusión, lo de la constitución del 94, otra cosa más. Antes, si usted se acuerda, los legisladores, los senadores nacionales, eran elegidos por la legislatura. Entonces, Juan Pividori lo elegía la legislatura de Santa Fe y debía responder a los mandatos que le daba el gobernador. Hoy los senadores, por la reforma del 94, son elegidos directamente por el voto de la gente. Entonces, los legisladores nacionales no responden a las directivas del gobernador, sino que responden a las directivas de sus partidos políticos. O de ellos, directamente. Los partidos políticos resisten para las elecciones. Responden directamente al interés de ellos. Exacto. Entonces, ¿a quién va a votar? ¿Qué va a hacer Lozada? ¿Qué va a hacer Escarpín, que responden al PRO y son los senadores de la provincia de Santa Fe? ¿Van a defender los intereses de la provincia de Santa Fe? ¿Se van a plantar hasta a esta medida, a esta locura que comete la Corte? Después la otra cuestión de la Corte. Yo no voy a entrar en cuestiones jurídicas, que créanme, Américo, que más allá de que no soy abogado, este tema lo tengo muy estudiadito. A ver, siempre los acuerdos eran nación-provincias y la Corte acepta el planteo de un municipio, porque los porteños son un municipio, que la constitución del 94 diga que sea autónoma, que ellos pomposamente digan nuestra constitución y nuestros legisladores, llamemos las cosas por su nombre, el legislador de los porteños es un concejal como el concejal de Galio, el de Santa Fe o el de Santo Tomé, y es una ciudad como Galvez, Santa Fe o Santo Tomé, que ellos se quieren llamar otra cosa o se crean superiores a nosotros, es problema de ellos. Yo en esta la tengo bien clara. Y la Corte esta corrupta le da, prejuzgando, para que también entendamos esto, mire Américo, si a usted se jubila y le están pagando mal y presenta un recurso de amparo, no le van a dar, ningún juez le va a decir, por ejemplo, a la ANSES, páguele lo que pide Américo hasta que veamos la situación. Ningún juez lo va a hacer a eso, porque un recurso de amparo es para proteger un determinado derecho que se puede ver amenazado, y acá no hay ningún derecho amenazado. En todo caso, la Corte, fíjese que estuvo 2 años y medio parado esto acá, hubiese resuelto la cuestión de fondo, ya hubiese resuelto, es decir, esto es primera cuestión. La segunda cuestión es que lo tiene 2 años y medio parado, porque lo saca el fallo en función de sus propios intereses políticos, los intereses económicos, los grupos de poder. Entonces, cerrando lo que hablábamos al principio, esta Corte que está gobernando, un gobierno que muestra cada vez más debilidad, los grupos económicos que se abalanzan sobre la economía, y hoy tenemos el combo perfecto para debilitar al gobierno. Y esta es la situación en la que estamos, por eso también Cristina llama a la movilización el 24 de marzo con una consigna clara, digamos, democracia o mafia. Porque a nosotros nos están gobernando las mafias. Así es. Juan, fundamentalmente lo que uno ve, porque te queda un puntito que yo te dejé ahí, que lo agregué, que es el tema de lo que significa el aumento del dólar. ¿Qué, esto es otra corrida cambiaria nuevamente? Sí, claro, estamos a fin de año, hay mucha gente que quiere ir de vacaciones, el dólar soja a 2 no rindió tanto como el gobierno esperaba, y esto es otra manera más de debilitar al gobierno, es una corrida para debilitar al gobierno. Además porque en Estados Unidos subieron las tasas de interés, entonces muchos de los inversores externos, digamos, quieren ir a moneda fuerte porque están pagando buenas tasas de interés, digamos. Entonces eso va generando salidas de dinero y esa salida de pesos se cambian por dólares y se quieren ir del país. Este es el tema, o sea, hay un combo a nivel internacional también que aún favorece más este encarecimiento del dólar, ¿no? Claro. Uno lo que otro también es que el campo está planteando el punto de vista de subsidios por el tema de la sequía y vemos los hilos bolsas que están se mantienen guardados. Directamente los granos están guardados en hilos bolsa. Por un lado piden subsidios, por otro lado tienen guardados y no han participado de lleno como decía anteriormente con el tema del dólar soja, concretamente, en lo que se fija la venta. Claro, porque además con este tema de la sequía y todas estas cuestiones, entonces también están esperando, como eternamente ocurrió en este país, de que de algún subsidio o algún crédito a una tasa subsidiada que les permita, digamos, tener aún mayores ganancias las que están teniendo, ¿no? Así que este es el tema hoy, concretamente. Juan, bueno, agradecerte nuevamente, se finaliza un año, nosotros vamos a tomar un espacio de descanso, así que volveremos y estaremos nuevamente en contacto, agradecerte por toda la colaboración, fundamentalmente con tu opinión que es muy valedera y muy clara, y bueno, nos reencontraremos en 2023, lo mejor para vos y toda tu familia. Bueno, igualmente para usted, para su familia, para toda la audiencia, y a tomar el bastón de mariscal que tenemos en la mochila y empezar a pelear por un mejor país, un mejor 2023, y nada, eso, deseo de felicidades y un buen inicio de año para toda la audiencia y para usted especialmente, Américo. Gracias, Juan, un abrazo. Vale, igualmente.